Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que un niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tu llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que fallan. Oh, oh, oh, oh, oh. Deja de llorar, piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, es mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y siéntate sola en mi niño de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar. Fantasía, fantasía. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es amor. Estaba yo muy triste cuando te apareció. Me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo en mi alma ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó. Soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí. Ella es la mujer más bonita del este. Estatus yo no tengo, soy tú, no cualquiera. A pesar de la envidia que existe afuera, por esa mujer voy hasta la guerra. Soy tu eterno enamorado, amor. Te he visto vagando con tristeza en tu rostro y un corazón destrozado.